Gentle Boy, the youngest producer. Amor es top, mental money. No desilusión, es mi decisión. Amor es top, mental money. No desilusión, es mi decisión. Oh, yeah. Lo que fui yo, no vuelvo, no, no. Vivir de tonto, yeah. Ya pasé esos momentos de desilusión. No soy muy loco, tampoco tonto, yeah. Dime lo que quieras, pero no la creo. Aunque vengas y me trate de convencer, en tu mentira no voy a caer, yeah. No me mires la cara de tonto y pendejo, porque lo que por ti yo pude hacer, ni un otro te lo va a ofrecer. Vivir, llorar y sufrir, vivir por ti, no volveré a caer, hacer pases de loco. Vivir, llorar y sufrir, vivir por ti, no volveré a caer, hacer pases de loco. Vivir, llorar y sufrir, por ti, no volver a caer, hacer pases de loco. Amor es top, mental money, no desilusión, es mi decisión. Amor es top, mental money, no desilusión, es mi decisión. Fingiste tanto mirando el sol, fingiendo tonteras que siempre te quiso, dejándote tirado en el piso, como que no hubiera sangre en tu corazón. Pero no juzgo manera, cada quien aquí paga lo que sea, Vas a vivir, vas a sonreír, hasta recordar cuando se te pase el karma. Voy a fingir, que nunca existí, aunque me duelan tus trayectorias y tus actitudes. Vivir, llorar y sufrir, vivir por ti, no volveré a caer, hacer pases de loco. Vivir, llorar y sufrir, vivir por ti, no volveré a caer, hacer pases de loco. Vivir, llorar y sufrir, vivir por ti, no volveré a caer, hacer pases de loco. Amor es top, mental money, no desilusión, es mi decisión. Amor es top, mental money, no desilusión, es mi decisión. Al tenerte a mi lado fue como un veneno. Me enredé en tus mañas y supe caer, y me costó ponerme de pie, yeah. Se reflejan tus mañas, tu instinto y tu ego. Lo que contigo ya pudo ser, busco mi historia con otro ser. Vivir, llorar y sufrir, vivir por ti, no volveré a caer, hacer pases de loco. Vivir, llorar y sufrir, vivir por ti, no volveré a caer, hacer pases de loco. Vivir, llorar y sufrir, vivir por ti, no volveré a caer, hacer pases de loco. Vivir, llorar y sufrir, vivir por ti, no volveré a caer, hacer pases de loco.